El libro del buen amor fue escrito por Juan Ruiz, conocido como el arcipreste de Ita. Podríamos decir que es un libro moralizante en cierto aspecto, pero por otro lado, crítico en algunos temas en relación a la iglesia. Creo que no podemos escindirlas de lo que fue la reforma luterana que se llevó a cabo contemporáneamente en Alemania. El libro es narrado en primera persona en sus inicios, es decir, el propio arcipreste es quien narra la historia y luego se convierte a la tercera persona a través de la imagen del personaje llamado Don Melón, que sería el mismo, algo así como el Jekyll y Hyde de Stevenson o mismo Mónica y César de Telenoche. En sus líneas se ve que el protagonista busca amores y a través de estos relatos intenta acercar la idea de los pecados al pueblo. El lenguaje que utiliza no es el típico de la Biblia, que en aquel entonces era el latín. Imagino que han tomado este método de los juglares para popularizar la doctrina católica. El libro está escrito en su inmensa mayoría en cuadernavía. ¿Qué es cuadernavía? Bueno, cuadernavía son estrofas que contienen 4 versos de 14 sílabas con rimas consonantes. Son aproximadamente 7.000 versos. Si bien el texto es moralizador, ya que busca que la sociedad cambie sus hábitos, podemos pensarlo también como documental, ya que las historias que se cuentan no son solamente de los reyes o las familias de los estratos más altos de la sociedad, sino de gente común y corriente. El libro del buen amor del que estamos hablando hoy entraría en el esquema autobiográfico también, ya que, como se dijo antes, arranca en primera persona. Entre las primeras páginas del libro, Juan Ruiz escribió: Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por 2 cosas trabaja. La primera, por el sustentamiento, y la segunda era por conseguir unión con hembra placentera. Si lo dijera yo, se podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. Lo que dice el sabio, no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Irene López Rodríguez dice: El arcipreste ensalza un amor que poco tiene que ver con la visión idealizada de la tradición platónica, caballeresca, cortés o religiosa, sino un amor en su dimensión más natural y carnal. Se busca un amor físico que causa alegría y placer, y de ahí que sus mujeres sean representadas mediante imágenes animales. Queremos compartirles un hermoso ejemplo del modus operandi de Don Melón. ¡Ay Dios! ¡Cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza! ¡Ay, qué talle, qué donaire! ¡Qué alto cuello de garza! ¡Qué cabellos, qué boquita, qué color de buena danza! Con saetas de amor, hiere cuando sus ojos alza. Pero tal lugar no era para conversar de amores. Acometiéronme luego muchos miedos y temblores. Los mis pies y las mis manos no eran de sí señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Unas palabras tenía pensadas para decir. La vergüenza ante la gente otras me hace proferir. Apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir. Mis dichos y mis ideas no conseguían seguir. Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta. Y a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta. Es bueno disimular, echar alguna cubierta, pues solo en lugar seguro se puede hablar de cosa cierta. Está plagada de formas de humor, de sátiras y escenas caricaturescas. Tinianov, uno de los formalistas rusos, dice que hay 2 formas de representar la parodia: la imitación o la subversión. Y sin dudas, la que eligió Juan Ruiz es la subversión. Hoy, querido millennial que estás escuchando este anuncio, si quieres ser un buen amante, no olvides lo que ha dicho Juan Ruiz. Él nos decía: pues no debes tomar vino, no hablan muy deprisa, ni muy lento, no jugar a juegos de azar, no pelear, no tener envidia, ni celos, ni hablar a otra mujer, ni mentir. Pero, aunque pensándolo bien, nosotros te recomendamos a ti, joven lector, ama como te plazca, pero no permitas que en ti no nazca placer certero por esta hojarasca, que si la lees, leerás bien hasta Semana Santa. Hoy, querido millennial que estás escuchando este anuncio, si quieres ser un buen amante, no olvides lo que ha dicho Juan Ruiz. Él nos decía: pues no debes tomar vino, no hablan muy deprisa, ni muy lento, no jugar a juegos de azar, no pelear, no tener envidia, ni celos, ni hablar a otra mujer, ni mentir. Pero, aunque pensándolo bien, nosotros te recomendamos a ti, joven lector, ama como te plazca, pero no permitas que en ti no nazca placer certero por esta hojarasca, que si la lees, leerás bien hasta Semana Santa. Espacio cedido por Dirección Intergaláctica de Partidos Políticos a la Agrupación Frente Sacerdotal Lujurioso. Juan Ruiz, senador, síganos, no los vamos a defraudar.